¿Cuáles son o eran tus cómics favoritos? ¿Eres de superhéroes tipo Spider-Man, Daredevil, Batman? ¿O eres más de andar por casa tipo Super López, Mortal y Filemón, Zipizape, las hermanas Hilda? ¿Te acuerdas? Yo sí. Hermanas Hilda? Sí, sí. ¿Te gusta el manga, el anime, esto japonés? Yo estoy perdido ya. Grandes. Ya no te va eso. No, yo ya no. Yo ya... ¿Eres más de viñetas con mucho texto o de viñetas con onomatopeyas? ¿Cuál es tu onomatopeya favorita? Yo más de onomatopeya. ¡Boom! ¡Scrash! ¿Cuál has dicho la primera? Crash Force. ¡Cataplas! No, pero es verdad que... ¡Slurp! Cuando, y ponen así la cara y... Y dices, no estás, porque se habrán inventado la BRRRRR. No, eso es brom, que es cuando enciendes el motor del coche. ¿Sabes? Cuando yo era pequeño, yo tenía unos tebeos que eran de mi... No eran míos, porque ya estaban viejos, ya estaban usados. Y los cambiaban en una tienda de cambiar tebeos. Sí. Y eran las hazañas bélicas. ¿Y qué? Oh. ¿De qué iba eso? ¿De guerra? Bueno, las hazañas bélicas era como un folio, pero apaisado. O sea, era un cómic apaisado. Vale. Sí, bien. Y entonces se leía apaisadamente y era de guerra. Y entonces estaban los soldados americanos, siempre eran americanos contra alemanes, contra nazis. Ah, muy bien, muy histórico todo. Eran brutales. Bueno, pues si tú también quieres contarnos cuáles eran tus cómics favoritos, o lo son, porque todavía hay, obviamente. Venga. Y luego salieron, los de... Bueno, luego lo cuento, venga. Que ya tenemos una llamada. Venga, pues no hagas esperar. Hay otros. Bueno, los de Capitán América, brutal. Que sí, pero. 900-137-137. ¿Cuál es tu cómic favorito? Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, García. Muy buenas tardes. Hola, oye, nos tienes que decir cuál es tu cómic y por qué, ¿vale? Bueno, pues mis cómics favoritos son, no sé si os acordaréis vosotros, de los Don Mickey. ¿Don Mickey? Sí, los Pato Donald, el Tío Gilito. Claro. Me encantan porque eran unos libros muy fáciles de leer, pequeñitos, con pocas páginas, y me encantaba mucho. Y luego los tebeos de siempre, el profesor Fran de Copenhague, la familia Ulises, los tebeos antiguos sobre todo, me gustan mucho más que los modernos. Pero estás hablando de tebeos antiguos, ¿no? No, yo tengo 40 años y me considero una persona joven. Como yo casi, más o menos, pero bueno. Pero sí, esos son, de como tú has dicho, tebeos antiguos, la familia Ulises y todo eso. Y el doctor Fran de Copenhague, si ese es el... Bueno, que... bien. ¿Vicente? Hola, buenas tardes. Hola, Vicente. Adelante. ¿Qué tal, García? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿y tú? Pues aquí planchando un poco. ¿A qué mola planchar? Sí, a mí me gusta. A mí también, lo que pasa es que... Hace un poquito de calor aquí en Las Palmas hoy, pero... Cervecita, pero una cervecita y ya está. Venga, adelante, Vicente. Mira, yo a mí los cómics que me gustaban leer cuando era más joven, que ya tengo 50 años casi, eran los de la familia de Marvel. Me gustaba mucho Spider-Man, el Hombre de Hierro y el Capitán América, Thor, toda esa gente. Thor. Me gustaban mucho esos cómics, pero yo llamaba también porque en aquella época, cuando yo era un niño, habían bazares por aquí, por el barrio, que intercambiaban los cómics. Sí. Llevaba un cómic, entregabas el cómic y te daban uno nuevo, bueno, usado, pero por poco dinero estaba siempre leyendo cómics sin tener que estar comprando cómics nuevos. Claro que sí, Vicente. Y además el truco era cambiar, porque como iban por lotes de estar viejunos o más viejunos o menos viejunos, el truco era llevar un tebeo viejuno del bloque 3, que eran los más viejunos, y conseguir que poco a poco hacerte con uno del bloque 2. Pero tenías que tener mucho arte para eso. Tenías que ir cambiando poco a poco a mejor para llegar ya al punto que dijeras a la señora, oiga, que esto ya es del 2. ¿Me entiendes? José Ignacio, buenas tardes. Ups, espera. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, José Ignacio. A ver, a mí me gustaba Conan. Porque salían unas mujeres impresionantes. Bueno. O sea, ese tío ahí, cuatro leyazos, me cepilla a todos y después las mujeres que están impresionantes. Y por el otro lado, Mortadelo y Filemón, por supuesto, siempre. Pero más Conan por las mujeres. Sí, sobre todo Conan, era genial. ¿Conan o las mujeres, perdona? Las mujeres. Ah, vale, para identificar tu... No, sí, mujeres siempre. Dale, ¿y Otilia? ¿Quién? La secretaria de Mortadelo y Filemón. A ver, sí. ¿Era Otilia? No, Ofelia. Ofelia. Uy. Era, yo creo, ¿no? Me suena a Ofelia. Lo que te iba a decir antes yo era precisamente que salieron unos cómics. A ver. Los primeros así estilo cómic. O sea, que ya se empezaron a llamar cómic. Que eran de Vampirella y eran medio porno. Medio con pechorras ahí al aire. Sí. ¿Y esos te gustaban a ti más? Era muy gracioso. Eran como de vampiro. Eran como de medio de terror de... ¿Y dónde conseguías tú esos? En el kiosco. Pero así con tu edad. Es que yo era joven, o sea, yo era muy pequeño, en realidad, pero los conseguía. ¿Y te dejaban eso? Andrés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Andrés, ¿qué tal? ¿Cuál era tu TVO? Hola, buenas, mira, o sea, aparte de los típicos que había de Mortadelo y Filemón, Zipi Zapi y demás, a mí me encantaban unos tebeos que eran de Eric Castle, eran de fútbol y estaban ambientados, creo que era, por los colores que me acuerdo, era del Barcelona o algo así. ¿Y eso de qué año estamos hablando? Y me volvían locos esos tebeos. ¿Y de qué año estamos hablando ahí? Pues yo tengo 37, pues un retaquito era. Yo no me acuerdo de eso. Ni idea. Pues nada. Bueno, pero lo, evidentemente son... Es cierto. Eric Castle. Francisco, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Venga, adelante, Francisco. Decía, en primer lugar, que me molesta mucho que le llaméis cómic. ¿Cómic? Porque en España son tebeos, toda la vida han sido tebeos. Bueno, ya sabes que esto va cambiando. Bueno, nos quieren imponer, o los ingleses nos quieren imponer su lengua... Y parece que sí, pues yo que sé, es más bueno, ¿no? Bueno, ¿y cuál es tu tebeo favorito? Tebeo, del Jabato y del Capitán Trueno. Hombre, el Jabato. Es que sé siquiera. ¿Cuál era? Fideus, ¿no? Sí. Hombre, había infinidad en aquella año, había infinidad. Claro, es que el Jabato, ¿tú eso lo has salido? No. El Jabato era como el Capitán Trueno, o sea, era un héroe que iba acompañado de... A ver, el Capitán Trueno era Goliat y Crispín. Y el Jabato era Fideus y... Bueno, pues uno grande y uno pequeñajo, pues lo mismo, en Capitán Trueno, pero en Jabato. O sea, era una... era muy, el Jabato era más ibérico. Era vale. Más... O sea, como el Super López. Las muchachas no leen tebeos, ¿eh? Porque están llamando a otros tíos. Enrique, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver que te voy a hacer una pequeña corrección sobre la marcha. El que era más ibérico era el Jabato porque... El Capitán Trueno porque era el de Santiago y Sierra, España. Sí, pero el Jabato también era... El Jabato era más italiano. La novia, de hecho, se llamaba Claudia Fideo de Mileto, que era el que tocaba la lira, y el gigantón se llamaba Taurus. Taurus. Y en el Capitán Trueno era el... Goliat. Y el Crispín. Y la novia, sí, pues Ana, que la novia que se llama Siegfried... Exacto, sí. Me dice que es español. Venga, adelante, anda, adelante. Bueno, bien. Solventado esa cuestión, los tebeos de mi tiempo, que ya tengo 61 años, estaba por supuesto los inefables Mortadelo y Filemón, agencia de información, uh-huh. antes de que empezaran a meterle esto de Ofelia y del profesor Bacterio, uh-huh. y de el Supi y todo, el superintendente Vicente, todo eso. ¿Y cuál más? Después estaba, ¿Cuál más? Las hazañas bélicas de la guerra de Corea contra los Yankees. Es verdad, también estaba la guerra de Corea. También estaba la guerra de Corea, que eran chinos todos. Todas las guerras ahí reflejadas en hazañas bélicas. Es que era básicamente. Brutal, es que era brutal. Fran, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cuál era tu TVO favorito o tu cómic favorito, como tú quieras? Más que nada, mis cómics favoritos. Venga. Sobre todo los que se hacen ahora en Extremadura. ¿Cuáles son? Que son Cruz Negra, La Boca del Lobo, Buñuel, o sea, son cómics que están haciendo ahora mismo en Extremadura. ¿Y dónde, ¿dónde concretamente? En Cáceres, Badajoz. ¿Ah? O sea, que hay una escuela extremeña del cómic. Sí, ahora hay bastantes autores jóvenes. Bueno, o sea, cómic autóctono. Es muy difícil decir esto. ¿Autóctono? No, sí, pero di cómic antes. Cómic autóctono. Claro, has hecho todo en cómic y de repente tienes que decir autóctono. Muy bien, esto es muy interesante. Pero dilo seguido. Cómic autóctono. ¿Ves? Está aquí Elena Burgos, por favor. Hola. Cómic autóctono. Cómic autóctono. Como ya vienen informativos. Habla bien. Esther, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Esther. ¿Qué tal? Eres la única chica que ha llamado. Sí, porque la verdad es que normalmente a las chicas parece que no nos tienen que gustar los cómics, y a mí desde luego me encantan. Siempre me han dicho que voy a leer cómics, que era un poco machista, pero bueno. Venga, ¿cuáles eran los que te gustaban a ti? Pues mira, yo leía mucho y sigo leyendo a Corben. O sea, me gustaba mucho Den, me gustaba mucho toda la serie que hizo sobre la caza USA y sobre las novelas de Poe. Luego también leía mucho a Bernie Wrightson. Y sobre todo me gustaba mucho Zimok, 1984, Zoo 84, todo ese tipo de cómics. Ostras, no conocemos... Eres una siniestra, pero vamos, no conocemos nada. No, depende, me gustaba también mucho Guita. Espérate, déjame un momento, ¿qué más te gustaba, dices? Guita de Alizar, también leía bastante, era un... Ah, sí. ¿Cuál era el otro? ¿Cuál era más, dices? Bueno, Guita, lo que te comentaba, los cómics de Guita, que eran de Frank Thorp, y luego, bueno, pues de Conan también leía bastante. Hombre, Conan, ya vale, ya está, Esther, apunta Conan. Esther la siniestra, ya está. Entendido. ¿Qué cómics hemos tenido? ¿Qué cómics auto, además del cómic pues vamos a ver, el Don Mickey. Me quedo con Don Mickey. Fabio Ulises, Thor. Spider-Man, el Conan, el Eric Castle, el Jabato y muchos más. Y los últimos... Las hazañas bélicas que te gustan a ti. Y vale. La última, a Siniestra. Gracias, Toño, gracias.